Que tocamos en por estas tierras, ¿no? Y teníamos ganas, la verdad. Vamos a mostraros temas del segundo LP que saldrá por finales de año y que ya lo estamos tocando. Y en fin, a ver qué tal por ahí. Las voces y monitores. Thank you. todos consiguieron mi que no nos coja. Y ahora de momento pues vamos a hacer un tema que se titula El Viejo y que, pues claro, pues que habla de un viejo, tío de puta madre, que no hizo la guerra. Yeah. ¡Toca Rocinante! ¡Rocinante! Vamos a hacer un tema que se titula La mujer de plástico y que creo que va a salir en un single futuramente. Thank you. ¡Rocinante! Vamos a... Por si se rompe el equipo, vamos a hacer otro tema instrumental, ¿vale? Vale, vale. ¡Rocinante! Thank you. Gracias. Bueno, estos temas que hemos hecho, pues, van a salir en el segundo LP de la banda. Pero ahora vamos a recordar un poco, pues, lo más conocido del primer álbum. Para cantarlos entre todos, ¿vale? Sí, hola. Sí. Recuerdo el estrecho picote de Thank you. Para la próxima.